Preséntate los miembros del jurado calificador. Aquí está José Ricardo Villafalle. Presenta el nativo. Hola, hola, sí. Mírenme mi indumentario que vengo de la Nevada. Mírenme bien mi vestido que yo soy puro nativo. Mírenme bien mi vestido que yo soy puro nativo. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias. finaliza la presentación de José Ricardo Villafaña.